ayer tenía sano y roto el corazón, se destrozó el cristal con que yo te veía de color rosa porque era distinto. Tu color se hizo tristeza, todita mi alegría. Yo no sabía que podía doler. Su tristeza buscando salvación, esta canción la hice para no olvidarme lo que he sufrido, pero no guardo rencor porque en el alma cuando hay sufrimiento de a poco el tiempo siempre calma el dolor. Para no olvidarme lo que he sufrido, pero no.